tramas. Tristeza y tragedia y trauma y trama. Son cosas que tienen que ver con algo que está unido y al mismo tiempo puede desgarrarse. En trama se ve la densidad de un trenzado. Tramas. Continuamos en tramas. Hoy, Orson Welles, el ciudadano del mundo, con Claudio España. Y antes de entrar a la industria cinematográfica, allá por 1938, trabajando en la CBS, genera ese 30 de octubre un acontecimiento que para la historia del mundo radiofónico generó una bisagra, un antes y un después. Creo que en el mismo sentido el ciudadano para la historia del mundo cinematográfico. ¿Qué fue lo más sustantivo de esa noche de previa a la noche de brujas en la adaptación de esa novela, La invasión de Marte o Desde Marte? De Él la hizo pensando en Halloween. Uh-huh. Es decir, la idea de Welles fue hacer algo para Halloween. No, ensayaron, yo creo que no tenían de ninguna manera la idea o la noción de que la radio iba a producir eso. La noche del 30 de octubre de 1938, un programa de radio paralizó a los Estados Unidos. En vísperas de la noche de brujas, The Mercury Theatre on the Air emitió por la CBS, con la conducción de Orson Welles, una adaptación de la novela La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. El resultado, miles de oyentes entraron en pánico y salieron a la calle. Los bares e iglesias se llenaron. El tránsito se volvió un caos. La crónica de la mañana siguiente del New York Times señalaba: una ola de histeria masiva sacudió a miles de personas que escuchaban anoche la radio entre las 8:15 y las 9:30, cuando una dramatización de la fantasía, La Guerra de los Mundos, llevó a miles de ellos a creer que un conflicto interplanetario había comenzado con una invasión marciana que había propagado muertes y destrucción en New Jersey y New York. La representación de Orson Welles cambió la historia de la radio y demostró hasta qué punto podía llegar el poder de los medios de comunicación sobre las masas. Yo no sé si es Welles el que produjo aquella previa noche de brujas o fue la radio, ¿no? Es decir, en ese momento, estamos hablando fines de la década del 30, riesgos de guerra mundial, marcianos podían ser nazis, ¿no? La idea de luego el cine lo usó tanto ese tema, no es un tópico en el cine tan habitual. Tópico no se debe decir, no es, está en español, topos. Pero se entiende lo que quiero decir. Efectivamente, yo creo que él quiso representar una historia de terror, porque eso lo dice siempre, él quiso crear una historia de terror con personajes que venían de otro planeta. Esos personajes no estaban desde la época de Georges Méliès en el cine mudísimo, en el cine mudo del comienzo, no estaba sino solamente en la literatura del cómic. ¿No? Y en alguna literatura de los que se llamaban las pulps, ¿no? Esas novelas de papel de pulpa, grueso, peludo, peluciento. Y Welles se le ocurrió en la radio, pero yo creo que eso más que un fenómeno de Welles, no se lo vamos a quitar. Un fenómeno de Welles fue un fenómeno de la radio, ¿no? Es decir, la radio ahí emergió en todo su poder de comunicación, de transmisión, de producción y hasta de miedo, ¿no? O por lo menos de impromptu. Eso que uno nunca sabe que puede haber detrás de un micrófono que transmite algo. En este caso, una invasión de marcianos. Ahora, debía estar muy preocupada la población norteamericana para tener una reacción como la que tuvo, ¿no? Debía estar muy miedosa, muy preocupada. Formidable la reacción, a juzgar por estudios posteriores que dan cuenta que de 6 millones de oyentes que tuvo ese programa, 1 millón salió espantados y traspasando el umbral del pánico en busca de un lugar seguro, en busca de un lugar seguro fuera de las ciudades que estaban siendo invadidas por esas patrullas marcianas victoriosas que avanzaban sobre las mismas. Wait a minute, something's happening. Humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Hay un juego de palabras o de consonantes muy simpático que citás en el artículo preparado para la revista Encrucijadas, que se titula Orson Welles y el Ciudadano, un autor y una obra que nos convocan, que tiene que ver con la consonante K. Sí, Kane, el nombre de Kane, por ejemplo, y la consonante K, que está, bueno, no es un invento mío, esto está bastante difundido, digamos, para no adjudicarme una autoría semejante, ¿no? La letra K está en la entrada de donde dice No Trespassing, en el famoso Xanadú, uh-huh, el edificio que se construyó él. La letra K está, por supuesto, en el apellido Kane. La letra K está en Mr. Arkadin. Uh-huh. La letra K está, ayúdame a ver. William Shakespeare, efectivamente. En el Ku Klux Klan. En el Ku Klux Klan, claro. ¿Dónde está el punto de contacto ahí? Yo creo que en el horror, ¿no? Ahora, Welles no tuvo empacho en interpretar Macbeth, ¿no? Haciendo esa K, que tampoco era un santo. Macbeth a lo mejor hubiese sido un personaje del Ku Klux Klan en el siglo, en las primeras mitad del siglo XX, ¿no? Porque ahora ha dado de nuevo señales de vida horribles, ¿no? Sí, lamentables. Sí, yo vi una película de niños, de muy niño, que aparecía el Ku Klux Klan y les tuve horror, era de terror, daba mucho miedo ver en una película que querían quemar a alguien cuando uno tiene 7 u 8 años. ¿No? Bueno, en el nacimiento de una nación. Claro, no era esa, ¿eh? Por supuesto que me acuerdo qué película era, se llamaba Acusaría usted en español. Nunca la olvidé, justamente porque ahí tuve noción de que existía ese grupo fascista tan espantoso, ¿no? Lo que pasa es que la torturaban a Doris Day y a Ginger Rogers, lo cual no era gran cosa, pero digamos, como no es que no fuera gran cosa, nadie se puede ser torturado, pero como que la película iba por otro lado, con esas dos estrellas era otra historia. Claudio España obtuvo el premio Konex de Platino en 1997 y también recibió el premio Konex en 1987 y 2004. En 2005, además consiguió la distinción especial que entrega Argentores. Y la letra K está presente en el Quijote. En el Quijote, por ejemplo, que No se escribe con K. No, pero la pronunciación, digamos, todo así. K, en el nombre del personaje que él hace en el proceso, en la película que él dirige sobre el proceso de Kafka, ¿no es cierto? Ese Kafka con K. Kafka con K, además, en el personaje ese loco, exaltado, que está arriba de una montaña de expedientes, en una imagen absolutamente expresionista. El expresionismo también, uh-huh, se podría hacer como un juego de K. La letra K está presente en la obra de Welles muchísimo, ¿no? Y esa letra K probablemente a él le daba, ¿cómo podríamos decir? Sensación de poder para crear un personaje, sensación de dictator, ¿no? Un poco de esa manera. Por eso el Xanadú es el nombre del palacio de Charles Foster Kane, pero también el palacio del Kublai Khan, que allá por la Edad Media fue emperador en Mongolia, ¿no? Kublai Khan. Y de quien un poeta, Coleridge, ¿no es cierto?, en el siglo XVIII, uh-huh, hace una referencia en un poema con el cual juega Jorge Luis Borges en otras Inquisiciones, ¿no? Habla en algún momento de este texto, y en el el nombre de Xanadú proviene de aquel Kublai Khan, que por supuesto era un emperador sangriento, sanguinario, en aquel tiempo, y dice Welles en el noticiario con el que presenta la figura de Kane dentro de la película, lo que sería la segunda gran secuencia del filme El Ciudadano, transcribe unas líneas del poema de Coleridge sobre Kublai Khan, ¿no? Las transcribe, las pone entre comillas, y es Borges el que hace una referencia a que Coleridge soñó que recibía un poema en el cual estaba la referencia a un sueño que Kublai Khan había tenido, que es el sueño de los planos de un castillo llamado Xanadú, uh-huh, o de un palacio llamado Xanadú. Entonces, la pregunta que se hacen algunos es si Borges ha pensado que uno soñaba al otro. Bueno, ese trabajo de Borges permanente que está en las ruinas circulares, ¿no? En ficciones donde alguien existe porque es soñado por otro y a su vez uno en el, es muy platónico eso, ¿no? Es muy la concepción de Platón, ¿no? El que sueña al que sueña, la concepción de Unamuno también. Nosotros creamos a Dios para que Dios nos cree a nosotros. La concepción de soñarnos, de soñar y de soñarnos. De ser soñados, efectivamente. Es decir, creer que existimos porque somos soñados por alguien, porque creemos que somos soñados o porque soñamos que alguien nos sueña. Eso es el laberinto sin centro del que hablábamos hace un ratito para referirnos al ciudadano, ¿no? Ese juego de sueños dentro de los sueños. Y los sueños, sueños son. Y entre esos sueños, seguramente por alguna razón, y ahí quedaba una K pendiente, a Orson Welles le gustaba presentarse como The King. The King, efectivamente. Porque él decía, ahí está eso, él decía que hay actores que están preparados para ser de pajes, de nobles, de condes, y que otros actores siempre hacen de rey. Y entonces decía, yo nací para ser rey, ¿no? Pero lo decía en términos de representación, ¿no? Yo en la representación soy rey. Eso lo cuenta Bogdanovich en conversación con él, ¿no? Se ve que llegó muy hondo, caló fuerte cuando hablaba con Welles, y Welles se animó a decir cosas que, por más megalómanos que seamos, no nos costaría mucho decir algunas tan cosas, ¿no? Tan abiertamente, ¿no? Sin ningún escrúpulo. Y sin escrúpulo, que por otra parte no tenía Welles en su vida cotidiana, como cuentan también algunas biografías del personaje. Claro. ¿No? Es que yo creo que fue construido Welles desde muy niño, porque cuando uno piensa todo lo que hizo de chico, tuvo que tener una construcción en torno suyo. Más allá de ser un pibe prodigio, era alguien a quien se lo infló, ¿no? El inflador tenía cultura, tenía Shakespeare, tenía esto, lo otro. Debe haber aprendido a leer de muy, muy chiquito y a leer a Shakespeare, ¿no? No cualquier autor. De todos modos, el ciudadano, para algunos está muy cerca también de Faulkner, ¿no? De la narración en flashbacks de Mientras yo agonizo, que es una novela de 1940, maravillosa, que funda una novelística moderna también en la literatura norteamericana y que por lo visto Welles tomaba en cuenta, ¿no? Escrita por el estadounidense William Faulkner en 1930, Mientras yo agonizo relata la odisea de los Vandren. A través de diálogos interiores, nos introduce en las mentes de esta familia, que construye un ataúd para llevar el cuerpo de su moribunda madre desde su casa en las montañas hasta las tierras bajas donde estuvo su cuna. Es una obra dotada de una pluralidad de voces extremadamente compleja. La historia habla de una muerte, de un entierro y de un viaje, y de la mediación que todas las tragedias cotidianas e insignificantes de la vida rural en el sur de los Estados Unidos aportan al entendimiento de esa misma vida y de esa misma muerte, que no son muy diferentes, hundidas en aquellas pobrezas campesinas que hoy, al final del siglo XX, nos suena como a un mito. Faulkner también con K. Faulkner, exactamente, también con K, efectivamente, sí, porque la K no es solamente un sonido en la grafía, en la escritura, sino la K es un sonido fonético, un sonido que está en la pronunciación. Faulkner, bueno, en Kane está escrito, pero en otros nombres está solamente... Suena, resuena, exactamente. Impacta como te impresionó sonido. Mucho eso, Oscar, lo de... El jugar con lo de la letra K, ¿no? Sí. Que no tiene referencias con ninguna coyuntura de estos tiempos nacionales que, no, que estamos transitando. Esto trasciende todo. Trasciende. Efectivamente. Exactamente. Efectivamente. La coyuntura del aquí y el ahora. Sí. Este personaje, Welles, quedó con deudas pendientes, con realizaciones que no llegó a concretar. Por eso digo yo que sigue filmando, ¿no? Porque han quedado despojos de películas. Uno mejor es decir fragmentos de películas, pero hay como despojos, porque el artículo termina con una referencia a una película que se ha encontrado ahora, que nunca se sabía si se había filmado o no, si él había filmado fragmentos. También aparece la K, ¿eh? También Moby Dick, efectivamente, aparece la K también, ¿no? Él trabaja en la versión de John Huston de Moby Dick, aquella en que el capitán Ahab lo hacía Gregory Peck. Ajá. Él hace un personaje, un sacerdote, ahí un tipo descoyuntado, desarticulado, desorbitado, ¿no? Hace Wells en esa película. Y él soñó siempre con hacer él el capitán Ahab. Y parece que en estos fragmentos que se han encontrado, es muy lindo lo que le dice a Huston, porque han filmado los dos, parece que filmaron, Wells hace el papel del capitán Ahab, no sé cómo habrá hecho la pata de palo para sostenerse para con sostener todo su cuerpo, peso, ¿no? Porque lo que era Wells en el último tiempo, ¿no? Y el caso es que, supongo que lo puedo repetir, lo voy a leer porque es muy lindo. A mí me gusta mucho esta referencia. Cuando John Huston le preguntó, y Orson, ¿de qué va el film? Y él le dijo, trata de un director, un hijo de puta pagado de sí mismo, que utiliza a los demás, que los cría y los destruye. Trata de nosotros, viejo John. Es una película sobre nosotros mismos. Es muy lindo eso, ¿no? Es decir, es una especie de toma de conciencia de lo que es el actor, el director, en el sentido de que la cultura los usó, en el mejor sentido de la manipulación de algo, la cultura los usó, pero ellos también, para construir lo que querían, usaron y se usaron a sí mismos de la manera que quisieron y pudieron, ¿no? Lo que pasa es que con Wells hubo una enorme inquina, casi te diría internacional, ¿no? Él ha dejado esos hijos sueltos, casi como abortos, porque son fragmentos de obras, por todo el mundo, en Italia, en Francia, en España, adoraba España él. Y ahí fue donde hizo El Quijote, pero fue a morir en Los Ángeles, que fue el lugar donde él hubiera querido seguir haciendo obra, probablemente confundiendo la audiencia, ¿no? Pero pidió que sus cenizas se depositaran en España. Efectivamente, efectivamente, porque murió de casualidad. No se fue a morir a Los Ángeles, él no era un elefante, ¿no? Entonces, que tiene su propio cementerio. Él murió, que hubiera querido morir en España seguramente. Amaba España, era una cosa de locos. El viejo Fernando Rey, el actor español que trabaja en su Quijote, recordaba siempre anécdotas sobre Wells, notables, porque dice que en los aviones siempre se le sentaba al lado, como iban a festivales, dentro de España, donde hay tantos festivales y festivalitos, y bueno, Wells era punto obligado, era número puesto en cualquier festival que se hiciese. Por lo tanto, y Fernando Rey también, eran dos próceres en España. De modo que iban y dice que conversaban, que las cosas que contaba Wells eran increíbles sobre el mundo. A mí me hubiera gustado conocerlo, no sé a vos. I made no campaign promises, because until a few weeks ago, I had no hope of being elected. Now, however, I have something more than a hope. Escucharlo, por lo menos. Escucharlo con esa grave, profunda voz presente en el ciudadano cuando pronuncia en esa imagen inicial esa palabra clave. Y con esto vamos a cerrar, Claudio. ¿Qué significados contiene esa palabra clave según tu interpretación, Rosebud? Bueno, Rosebud es el centro del laberinto sin centro, ¿no es cierto? Rosebud es el elemento que en la narración cinematográfica se llama, si fuera un film policial, se llama la pista, o como dicen los semiólogos, la marca indicial, ¿no? El indicio, eso de que está tan lleno la película, el aura, ¿no? Tantas marcas indiciales. Que el ciudadano tiene una sola, por eso si fuera una novela policial es excelente, porque tiene una gran marca indicial, un indicio, una huella para buscar y para perseguir. Y luego, Rosebud es una palabra que está en la cabeza y en la palabra de cualquiera. Vos decís Rosebud y ya se sabe de qué estás hablando, o por lo menos podés intuir. El que no sabe mucho dirá, habla de la película, y el que sabe un poco más dirá de qué habla. Pero vos sabés que la película se dijo muchas veces que había sido la biografía de un magnate de la prensa norteamericano, ¿no? De Hearst. Randolph Hearst. De William Randolph Hearst, efectivamente. Que no lo pongo en el artículo porque es uno de los grandes lugares comunes en que siempre uno se refiere al ciudadano. Digo, para el que no lo encuentre, lo hice deliberadamente, ¿no? Una declaración, entonces. Claro. Lo hice deliberadamente porque es el punto de donde se prende la mayor cantidad de artículos, así un poco rápidos, y tesis de principiantes, es en ese tema. Creo que no es demasiado importante porque eso pudo ser interesante cuando la película se convirtió en un hecho político, pero hoy es un hecho político en otros sentidos, ¿no? Es una película que da magisterio, que ofrece un magisterio para aprender, para enseñar. Pero según se dice, y este fue el gran motivo por el cual Hearst compró esos cientos y cientos de cines para que no se estrenara la película, le puso el pie a la película, al productor y a todos para que no se diera, y es porque se ha dicho siempre que Hearst llamaba Rosebud al genital femenino de su segunda mujer, que lo llamaba cariñosamente en los momentos de cariño y calor, lo llamaba de esa manera, y que Wells se había enterado por Dolores del Río, que fue su novia y que había estado también en relación en algún momento por Hearst, con Hearst, y sabía ese secreto, y entonces lo utiliza, imagínate de qué manera. Es la palabra del cine que ha quedado. Y siempre se ha dicho eso también. Así que tiene, siempre dentro de lo metafórico, un sentido muy abierto que va a la narración, que da magisterio, y por el otro lado a la literalidad de los genitales de una mujer. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador Oscar Bossetti. Locuciones Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com